Este día tan intenso en donde hemos escuchado el testimonio de quienes encarnan las resistencias y las rebeldías de esta población frente al sistema económico de acumulación, frente a los sistemas disciplinarios militares, frente al colonialismo que está impactando en nuestras vidas y en nuestros cuerpos. Este tribunal procede a leer la sentencia del Tribunal de las Mujeres por la Madre Tierra, el agua y la vida, dada en el día 13 que me, 20 de abril del 2018, en la Plaza de las Niñas de Ishimuleu. Investidas por el poder originario que nos han dado mujeres, comunidades y organizaciones diversas, nos constituimos en un tribunal de mujeres por la madre tierra, el agua y la vida. Habiendo recibido testimonios, opiniones de peritos, denuncias de las personas aquí presentes y teniendo a la vista fuentes internacionales del derecho y en particular de los derechos de las mujeres y los pueblos, tomando en cuenta la memoria histórica de las luchas de las mujeres y los pueblos que habitamos este territorio, resolvemos que los grupos económicamente poderosos, unidos a las empresas transnacionales y a las estructuras colonialistas del Estado militar, han impuesto un modelo económico basado en la acumulación que opera para apropiarse de los bienes naturales mediante el despojo de la fuerza y energía vital de las mujeres y los pueblos, provocando el exterminio generalizado de la vida. La imposición de los megaproyectos como supuestas formas de vida para el desarrollo se están imponiendo como formas de, como formas únicas de vida, y para conseguirlo se está usando cualquier tipo de violencia, empezando por la militarización de sus territorios. La imposición de megaproyectos se basa en el control de los cuerpos de las mujeres y se realiza con engaños, mentiras, robos, asesinatos, persecución y criminalización de lideresas y líderes que defienden los territorios. Que la globalización neoliberal, capitalista, heteropatriarcal, colonial y racista solo persigue el negocio, el dinero y la concentración de riquezas y está destruyendo la vida de los pueblos y de las mujeres mayas, mestizas, chincas, garífonas, afrodescendientes, con discapacidad, viviendo con VIH, SIDA y de todas las edades. Por tanto, consideramos que cuando las empresas roban el agua, destruyen el medio ambiente, le exigen al gobierno que reprima las comunidades, le exigen que criminalice a esas comunidades y a sus dirigencias y activistas, que impida las consultas comunitarias y pagan sobornos y trafican influencias para que se violen todas las leyes nacionales e internacionales que legitiman las luchas y la defensa de la vida. Declaramos esas prácticas como un delito de lesa humanidad y por tanto decimos que el agua, los ríos, los lagos son de los pueblos, las comunidades y los barrios de Ishimuleu. Considerando y habiendo recibido la declaración de 13 testigos que viva voz manifestaron sobre hechos que suceden en su territorio y comunidad, hechos relacionados con la madre tierra, desalojos, acceso a la tierra, tierra, falta de acceso a la vivienda, el derecho al agua, el desvío, robo de ríos, contaminación de cuencas hídricas, extractivismo, apropiación de los conocimientos de las mujeres indígenas, la imposición de minería y militarización, hidroeléctricas, violación a la soberanía alimentaria, como la palma aceitera, la semilla, cambio climático, la represión a la libre expresión sobre el cuerpo de las mujeres, la criminalización y judicialización a defensores de derechos humanos, la vigilancia y auditoría comunitaria de su salud, afectación directa de la criminalización a defensores de derechos humanos, entre ellos autoridades indígenas y familiares, mujeres con VIH, violación a derechos laborales, personas con discapacidad, quienes manifestaron a través de sus declaraciones testimoniales graves violaciones de parte del Estado por ampliación y aplicación de un modelo económico excluyente, racista y discriminador, hechos de los cuales son víctimas directas y sus afectaciones. Se escuchó el informe de 6 peritos relacionados al tema de agua, la tierra, el territorio, extractivismo, soberanía alimentaria, criminalización y judicialización, quienes dieron elementos que nos ayudan a plantear las siguientes conclusiones. Este honorable tribunal, de manera unánime, ha emitido determinadas sentencias, las cuales son de manera crítica, y también esperamos que se tomen en cuenta luego de escuchar al colectivo de las mujeres el día de hoy en esta Plaza de las Niñas. En primer lugar, condenamos al Estado por la violación a los derechos de las mujeres y la madre tierra, y por permitir además la concentración de la tierra e imponer modelos de producción de extractivismo que contamina y destruye la madre tierra. Declaramos que el agua y la madre tierra son seres vivos, sagrados y tienen derechos, los cuales no pueden ser violentados. Se declara como crímenes de lesa humanidad todas aquellas acciones cometidas contra la madre tierra, es decir, la contaminación de los ríos, del agua, la destrucción de los bosques y la privatización de las semillas criollas. Hoy este tribunal decide cambiar el modelo económico extractivista impuesto en nuestros territorios. En su lugar, optamos por un modelo de desarrollo definido para el buen vivir y planteado desde la mirada de las mujeres. Se ordena la cancelación de todas las licencias autorizadas de extractivismo que han violentado el derecho a la consulta libre, previa e informada de las mujeres y de los pueblos. Este tribunal desconoce la guía operativa que la ministra de Trabajo ha impulsado sobre el derecho a la consulta de los pueblos. También desconocemos la iniciativa de la ley de consulta que violenta los derechos de las mujeres y los derechos de los pueblos indígenas, especialmente en los ejes de consulta, consentimiento y autodeterminación de las comunidades. Le ordenamos a la ministra de Trabajo y Previsión Social que cumpla con su mandato de velar por los derechos laborales y sindicales de la población y no como lobby que anda haciendo a favor de implementar la ley de consulta. Hoy se nacionaliza la energía eléctrica y su uso y administración se traslada para el servicio de las mujeres y los pueblos. Se declara de urgencia nacional la pobreza, la desnutrición de mujeres, niños y pueblos, y se ordena que el 100% del presupuesto del ejército se traslade para combatir este flagelo. ¡Bravo! Se declara de urgencia nacional la distribución equitativa de la tierra, especialmente para las mujeres, que coexisten, y todos aquellos pueblos que coexisten en nuestros territorios. A partir de hoy se impulsará una reforma agraria para dar cumplimiento a esta resolución. Se ordena la cancelación de todas las empresas de monocultivos, palma aceitera y caña de azúcar. a la oligarquía rancia, racista, conservadora, corrupta y machista como máximo castigo. Este honorable tribunal les destierra de nuestros territorios y les solicitamos que se vayan a sus lugares ancestrales a mandar y dictaminar las leyes y las políticas que consideren necesarias. Este territorio es nuestro y nosotras y nosotros decidimos a partir de hoy. Conforme a la solicitud de las madres de la masacre del femicidio institucional del Hogar Seguro, exigimos que se investigue y se condene al presidente de la República de Guatemala. Declaramos y ordenamos a los tribunales que se decrete, que se sentencie cadena perpetua para todas aquellas personas que han estado involucradas en actos de corrupción. Por otro lado, se conmina al Congreso de la República para expulsar de forma inmediata a los 106 diputados que integran el pacto de corruptos. El día de hoy, este tribunal en la Plaza de las Niñas, en el día Oxlack-Kembe, en memoria de ellas, y por su vida y por su reivindicación, declaramos no grato al presidente Jimmy. permítanme, sí, hay una parte muy importante, pero nos están bloqueando también desde la máquina. La parte que falta es con relación a los conocimientos ancestrales, los textiles e indumentaria maya. Este tribunal ordena al Congreso de la República a que de urgencia nacional apruebe la iniciativa de ley 5247 para la protección de la propiedad intelectual colectiva de las creaciones de los pueblos indígenas, específicamente de las mujeres. Por otro lado, condena a las empresas que de manera abusiva se apropian de las creaciones de las mujeres sin pedir permiso a los pueblos. Por lo tanto, este tribunal declara que las empresas deben acercarse a las comunidades para pedir permiso antes de trabajar cualquier creación de los pueblos indígenas sobre el cual quieran obtener ganancias de manera anómala a espaldas de los pueblos indígenas. Por otro lado, también se ampara a las mujeres indígenas con relación a la acción de amparo planteada en contra del INGUAP por la folclorización de la imagen de las mujeres indígenas. Por último, este tribunal ordena que se disuelva en este momento el ejército de Guatemala porque jamás ha ganado una guerra fuera del territorio. Las guerras ganadas han sido en contra de nuestras comunidades, a costa de la muerte y sacrificio de muchos hermanos. Entonces, hoy se disuelve el ejército de Guatemala. Dado en Guatemala, en el Oxlack-Quemé, a la Asamblea de Mujeres de los Cuatro Pueblos. Porque así se ha dicho, así es.